Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Tienes peso sobre peso, guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador y a Bertola. Vamos, aplausos. Ahora sí, aplausos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy requete bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues iniciamos un programa más en vivo. Les voy a decir rápidamente que hoy es martes 8 de septiembre. Martes 8 de septiembre del año 2015. Y en este momento son las 9 de la noche con 26 minutos. 9 con 26. Tiempo de la capital. De la capital del país. Así es. Bueno, pues ya estamos en vivo. Con esto ya ustedes pueden checar si lo que escuchan en este momento es un programa pues en vivo, como les dije hace un rato, o si es una repetición. Y si están escuchándonos en vivo, bueno, pues pueden participar activamente a través de nuestro chat. Nuestro chat está en el portal de la estación de radio. Bueno, tenemos uno más chiquito ahí en el foro de nuestra página oficial. Pero el chat, bueno, el grande, el bonito, está en el portal de nuestra estación de radio. Ustedes lo pueden ver y pueden entrar fácilmente. Ingresen a www.radiodddd.org. Ustedes teclean esa dirección en su navegador, le dan enter y van a entrar a nuestro portal, y en el portal van a ver nuestro chat. Una recomendación que les hago: no pongan su nombre real, no den datos de contacto. Y es que es bien raro, ¿no? No confíen demasiado. ¿Por qué? Porque este chat lo ve todo mundo. Lo puedo ver yo, lo pueden ver ustedes, y así como lo vemos, muchas otras personas lo pueden ver. La mayoría, obviamente, pues es gente buena, sin ninguna mala intención, pero pues por ahí luego entran cobradores o hay bots de esos que luego nos mandan spam y cosas así. Entonces no pongan correos electrónicos, por supuesto no pongan teléfonos, ni fijos, ni celulares, ni radiocomunicadores, ni nada, ¿sí? Toda la información de carácter personal no es necesario que la publiquen en nuestro chat. No los vamos a contactar, aunque ustedes pongan ahí su dirección de correo electrónico y su teléfono, no los vamos a contactar. Entonces es importante que no lo hagan. Tampoco pongan su nombre real. Utilicen un apodo, o su nombre de pila, o lo que ustedes quieran, pero no usen su nombre real. Aquí básicamente necesitamos saber cuánto deben, aproximadamente, a quién le deben, cuánto tiempo llevan sin pagar y de qué tipo de crédito se trata. Ya con esta información podemos estructurar una asesoría inicial. Dependiendo de cómo sea su caso, de lo complicado del mismo, bueno, pues ya les iremos diciendo si es que necesitamos algún dato, algún detalle más específico. Y de ser necesario, por supuesto, si ustedes requieren una asesoría más personalizada, bueno, pues ya nosotros les diremos el mecanismo para que se puedan poner en contacto con nosotros y podamos platicar ya a detalle, de manera muy personal, respecto a su asunto. Mientras tanto, bueno, pues pueden recibir toda la asesoría que ustedes requieran respecto a sus problemas de deudas. Mucha gente me comenta que hoy nos vieron en la televisión. Hoy pasó un reportaje bien interesante en este noticiero de Loret de Mola. Primero Noticias, exactamente. En Primero Noticias, en la mañana, muy temprano, eso de las 7:30 de la mañana, pasó una cápsula que grabamos hace algunas semanas, donde reporteros de este programa nos fueron a entrevistar para que habláramos del asunto este de los préstamos milagro. Esto es para que ustedes vean la importancia de este problema, porque este noticiero tiene un rating muy, muy alto. Y nos dimos cuenta porque a mí me hicieron la entrevista. Para empezar pusieron mi apellido mal, pero no importa, eso es lo de menos. Pero hoy me tocó que mucha gente me comentaba, ¿no? Que me habían visto en el programa, y qué gusto me da. Porque eso quiere decir que mucha gente pues ya se enteró de esta situación de los créditos milagro y de cómo están engañando a las personas. Desgraciadamente, ya es lo que comentábamos en este reportaje, pues legalmente es muy difícil proceder en contra de estas empresas. ¿Por qué?

nos felicita por el programa, de verdad, muchísimas gracias. Está Mari Blas Rodríguez, Soñita Quirós, Luis Felipe Contreras, Leticia López, licenciada, Lisbeth Sánchez, un saludo, licenciada. Gabriel Envila, Silvia Insunza, Laura saludos. Bolaños, Herbalife LM, coordinadora general, muchas gracias, Nidia Pamplona, Humberto Jorgito, mucha gente que nos manda saludos a través de Facebook. Nuestra comunidad de Facebook siguiéndonos, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este su programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Teléfono en cabina, no les dije nada del teléfono en cabina, ¿verdad? Ya me están regañando. Teléfono en cabina, por si nos quieren llamar, 5916-0410, 5916-0410. La Lada, para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, perdón, es que yo quería ya entrarle al tema este de los créditos, mi tagro. Se ha detectado una amenaza. Espero que sirva como cápsula. Ahora, lo que estamos haciendo, por recomendación de mi productor, es que vamos a tratar un tema constantemente, un tema de interés para ustedes, para grabar esa cápsula y que se pueda repetir en distintos horarios la misma, para que otras personas la escuchen y digan, ah, mira, yo por poquito, ya iba yo a firmar con una de estas empresas, qué bueno que escuché la cápsula de los créditos Milagro, para no irme como el Borras y perder hasta la camisa. Muchas gracias. Bueno, vámonos, aquí en el chat de la estación ya algunas personas están participando, nos están exponiendo su caso, de verdad, muchas gracias. Y eso que está jugando, me reportan aquí, futbolero, me dice, viendo el partido México contra Argentina, con el volumen abajo, por supuesto, muchas gracias. Está jugando México contra Argentina, yo soy cero fútbol, pero le deseo suerte a la selección mexicana de fútbol, por supuesto, ojalá y ganen. Los que están durísimo, y les recomiendo mucho que vean, esos son unos partidazos. El de ayer fue algo así cardíaco. 70-73, la selección mexicana de básquetbol, el preolímpico, contra Venezuela. ¡Qué partidazo! Ese sí, híjole. Otra cosa. Ojalá estos muchachos sigan como van invictos. Partidazos que han dado. Y van excelentemente bien. Eso sí se los recomiendo muchísimo. Dice Fabiola que tiene una deuda con B Hermanos. Ella se encuentra en el lugar donde sacó la valera y por lo mismo no ha hecho pagos. Tiene un mes de atraso y están hostigando sobremanera a su aval y familiares. Ya dio razón de por qué por el momento no puede liquidar la deuda, pero amenazan con llevarse bienes muebles de la casa donde ella habitaba. Su pregunta es, ¿hasta dónde pueden ellos llegar? Considera también que la casa no está a su nombre. Bueno, ellos, para poderse llevar bienes muebles, técnicamente ellos no se pueden llevar nada, absolutamente nada. B Hermanos tendría que iniciar un proceso judicial mercantil en tu contra, ¿sí? Entonces, solicitarle al juez que gire una orden de embargo para embargar bienes, muebles o inmuebles, que garanticen el pago de la deuda que tú tienes con ellos, y entonces iniciaría un juicio. Los bienes quedarían en resguardo, y si al final del juicio no se llega a un acuerdo, bueno, pues esos bienes se rematarían para que se pague la deuda que tiene, ¿sí? Pero nunca antes. Ellos no pueden llegar y llevarse las cosas así nada más. Tienen forzosamente que iniciar un proceso judicial mercantil. Ahora, mi pregunta, Fabiola, para medir tu nivel de riesgo. ¿Cuánto tiempo tienes de atraso y cuánto dinero les debes? Ya con estos dos datos que me des, puedo medir tu nivel de riesgo y te digo qué tan factible es que te vayan a demandar, ¿va? ¡Uy, qué mamón! ¡Qué mamona nos manda unos ojitos a través de Twitter! Le agradezco mucho. Y en este momento son las 9 de la noche con 50 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 9916-0410, la Lada 0155, www.radio.org. Seguimos con asesoría a través de nuestro chat de la estación. Fabiola pregunta que si estamos en vivo. Sí. Mi productor Helmi le manda un saludo y un abrazo. Dice Vicky que es afiliada actualmente porque tiene unas deudas con Banamex. pero quiere agregar otra cuenta de ICSE, en donde también tiene una deuda alta, pero está manejando también una tarjeta Banorte. ¿Qué pasa si esta cuenta no la agrega y la sigue pagando? Pues mira, mi estimada Vicky, aquí como ICSE fue adquirida por Banorte, podría llegar a darse el caso de que en una de esas tú pagues tu tarjeta Banorte y Banorte use ese dinero para cubrir parte de tu deuda con ICSE. Mi consejo, te doy yo aquí en este programa, es que dejes de pagar todas las tarjetas, es lo mejor, y las negociemos todas en su momento. Así nos vamos a la segura, nada de que te jalaron dinero y pagaron por acá y nos desconfigura la estrategia. Yo creo que es mucho más seguro que lo hagamos de esta forma, Vicky. De todas formas, te repito, habla con tu asesor de defensa del deudor para que le platiques bien a fondo, cheque bien cómo están esas deudas, los montos, los tiempos, y en base a esa información ya más detallada puedas tener tú un consejo de qué hacer respecto a tu caso. ¡Ay! Algo me picó. Dice Beto que buenas noches Beto. Una vez afiliado, ¿cómo puede ir haciendo su ahorro? En cualquier cuenta bancaria que no sea donde tiene su deuda, sí, por favor. Su ahorro, ustedes lo hacen donde quieren. Olvídense, aquí no somos una reparadora de deuda. Aquí somos una sociedad civil, sin fines de lucro, que les va a ayudar a liquidar sus deudas. Y estamos tratando con adultos, lógicamente. Entonces, ustedes son los más interesados en liquidar sus deudas. Ustedes van a ahorrar donde ustedes quieran, donde ustedes gusten. Es importante, eso sí, que no hagan su ahorro en el mismo banco donde tengan una deuda, porque los bancos se pueden cobrar a lo chino, y lo que van ahorrando en una de esas lo jalan para cubrir parte de la deuda. Entonces sí, Beto, y a todas las personas que tengan esta duda, ya que se afilian con nosotros, comiencen su ahorro lo antes posible y vayan ahorrando donde ustedes quieran, en un banco, en un cochinito, donde ustedes digan, pero no vayan a ahorrar en el mismo banco donde tienen la deuda, por favor. Dice JC que buenas noches para comentarnos que ya pagó otra deuda. Una cuenta de Banamex de 27,800 la liquidó con 2,800 gracias a la ayuda de, ¿adivinen de quién? Pues de defensa del deudor, por supuesto. Hombre, JC, qué buena noticia, te felicito, de verdad. Vamos, si tienes más deudas, vamos por las que faltan. Enhorabuena. Y pues ahí están los aplausos bien merecidos para nuestro amigo JC, que ya liquidó otra deuda. ¿Qué descuentazo le conseguimos de 27,800? Pagó solamente 2,800. Mucha gente no nos cree. Mucha gente dice, ah, eso es cuento. ¿Cómo van a de 27,000 pagar con 2,000? Es real. Es 100% real. Ustedes investiguen, chéquenos. Cumplimos 7 años trabajando. 7 años el próximo 23 de septiembre. 7 años siendo la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nunca nos hemos cambiado el nombre, no nos hemos movido, seguimos en el mismo lugar. Verifiquen en la Profeco, vean nuestras entrevistas en la Conducef, en los distintos medios de comunicación. Hoy estuvimos precisamente hablando de esto en Primero Noticias, de Créditos Milagro. O sea, somos una asociación civil honesta, que cumple con lo que está prometiendo, con lo que ofrecemos. Aquí sí les vamos a ayudar a liquidar sus deudas. Dice Lulú que ya está afiliada. ¿Puede agregar otra cuenta a su contrato? Claro que sí, Lulú. Todas las personas que deseen hacer modificaciones o agregar cuentas en sus contratos, es muy sencillo. Pueden mandar un correo electrónico a nuestra área de afiliaciones. Si no tienen el correo de afiliaciones, lo pueden hacer a contacto también. Ahorita les doy el correo de contacto para que vayan buscando lápiz y papel. Ahí nos ponen, quisiera agregar estas cuentas a mi contrato o esta cuenta, y con todo el gusto del mundo se anexan. Nos dan, por supuesto, su número de contrato, su nombre completo y los datos de la cuenta que se va a anexar. Entonces ya uno de nuestros asesores se va a poner en contacto con ustedes y les va a ayudar con todo el trámite. También se puede hacer por teléfono. En horarios de oficina nos llaman, piden por un asesor y le platican qué es lo que quieren hacer, y con todo el gusto del mundo también se anexa esa cuenta en su contrato, se les manda su contrato ya modificado y listo. Bastante sencillo. Dice JC que tiene una duda. Según le hablan directamente del Banco Santander, que no es el despacho de cobranza. ¿Será cierto eso de que es el banco el que le está hablando directamente sin ningún representante del banco? Pues híjole, es que aquí, ¿quién sabe, eh? Porque los despachos, los cobradores luego son muy mentirosos. Y les gusta decir que son el banco para que la gente diga, ah, bueno, pues este es el banco, con ellos me arreglo, y resulta ser que no. Entonces habría que checar el número, ¿no?, de cuál te están hablando, regrésales la llamada. Si es el banco, pues te van a contestar, ¿no? Pero obviamente no les llames de tu número, llámales de la calle o de algún otro lado. Y en un horario, no sé, si te hablaron hoy, pues llámales mañana, ¿no? Y ya con eso salimos de dudas. Si es el banco, pues seguro te contestan. Bueno, hay que checar también que sea un teléfono realmente del banco. Yolanda, hola Yolanda, ¿cómo estás? Se ha detectado una amenaza. César, nos manda un saludo desde Salamanca, Guanajuato. Y gracias por toda la ayuda. Y recordamos, sigue adelante. Aquí dice que fui su inspiración. Y, híjole, no saben, yo me chiveo fácilmente. Muchas gracias, César. De verdad, gracias. Para mí estos detalles me hacen la noche. Me hacen la noche. Dice Miguel que le... Un saludo hasta Salamanca, claro, pues bellísimo lugar. Dice Miguel que buenas noches, le debe a Bancomer 30 mil pesos, a Coppel 28 mil, tiene atraso de 3 meses. Con Caja Popular Mexicana 35 mil, Liverpool 10 mil, Prestaprenda 7 mil y a un particular 7 mil, con atraso de 3 meses también. Hasta el momento ha podido pagar solo Caja Popular, Bancomer ya tiene un convenio de pagos fijos. Prestaprenda solo paga el refrendo. Liverpool, pero para este mes se le dificultaría realizar esos pagos. ¿Qué puede hacer en su caso para ir saliendo de deudas? Bueno, mi consejo, habría que darle prioridad al particular, no sé quién sea, pero yo creo que es prioritario pagarle a una persona que te extendió la mano en ese sentido. Pagarle a Caja Popular, yo creo que ellos pueden aguantar un poco. Mejor págale al particular y a Prestaprenda, para que saques tus bienes que tengas ahí en empeño, los recuperes y ya los guardes donde deben de estar, en tu casita. Suspende pagos en todo lo demás, ya no le pagues de momento a Bancomer, ya no le pagues a Coppel, ya no le pagues a Caja Popular, ya no le pagues a Liverpool. Y mejor las negociamos para que las vayas liquidando con descuentos, porque de todas formas no te alcanza para pagarlas todas. Y bajo esas condiciones da igual si pagas una muy bien y la otra con descuento, de todas formas la calificación en el Buró de Crédito va a quedar regular. Entonces ya mejor dejarlas regulares todas, y que después te vayan dando líneas de crédito acordes a tu capacidad de pago. Entonces, suspende pagos en Bancomer, en Coppel, en Caja Popular y en Liverpool. Y ese dinerito que estabas ocupando para mantener tu esquema de pagos, que por lo que veo sí estaba extenso, úsalo para liquidar rápido a tu particular y a Prestaprenda. Ya luego vamos negociando las deudas que tienes pendientes. Mi otro consejo es que te afilies a nuestra organización para que dejes que nosotros te podamos echar la mano con todo eso y negociar tus deudas, protegerte legalmente y que las puedas liquidar bajo muy, muy buenas condiciones. Allá está en Primero Noticias. Ah, perfecto, ya no sabía. Gracias, Helmi. Italia nos dice, ¿grabar la conversación funcionaría como prueba ante un juicio? No, en México eso no funciona. Se requiere un peritaje muy extenso, no hay especialistas, no existen los métodos, las técnicas. En México grabar una conversación no es una prueba de ningún juicio. Sirve para desprestigiar a alguno que otro politiquillo por ahí tramposo, ¿verdad? Para eso sí, pero pues no se van a la cárcel por una grabación. Solamente pierden el cargo y ondas así, pero no es prueba de cargo ni contundente en un juicio. Dice Fabiola que buenas noches, gracias por la respuesta. Nos comenta que su deuda a lo que le dijeron es de 8,400 para pagar de inmediato. Su atraso es de un mes, el detalle es que no encuentra el lugar donde sacó el crédito y las amenazas son a su aval, la hostigan y amenazan. Ayer le habló para decirle precisamente que querían llevarse algunas cosas, que no los vaya a dejar entrar, si se quieren meter... Que llame una patrulla, porque estos señores pueden cometer una serie de delitos que van desde el allanamiento de morada hasta la usurpación de funciones profesionales, el intento de robo y anexos. Entonces, que no se deje tu aval. Debe muy poquito, o más bien deben, porque el aval está igualmente obligado, deben muy poquito, 8,400 por esa suma, no las van a demandar. Sí, les van a estar haciendo la cobranza y luego esta cobranza es un poquito pesada. Aquí lo importante, Fabiola, es que ustedes sepan bien dónde están paradas jurídicamente. Ellos no tienen derecho de hacerles absolutamente nada. Si se quieren pasar de listos, de inmediato llamen una patrulla. Por el monto que adeudan, es muy poco probable que los vayan a demandar. Aparte, tienen muy poco tiempo de atraso. Échenle ganas, vayan ahorrando o ve ahorrando, porque la deuda pues moralmente es tuya, legalmente es de las dos, pero moralmente es tuya. Ve ahorrando, júntate los 8,400 y cuando los tengas nos avisas y te decimos cómo se va a hacer la negociación para que liquides esa deuda. Desgraciadamente, pues los descuentos varían dependiendo del acreedor. Hay acreedores que dan muy buenos descuentos, hay acreedores que no dan casi nada. En este caso, con este acreedor en particular, el descuento es muy, muy pobre. Entonces, pues vamos a hacer lo posible. Ya nos vamos. ¿Qué hora es? 10:02. Rapidísimo, Miguel. No tienes nada que agradecer. Afíliate, estamos a tus órdenes. Beto, gracias por la respuesta. Tiene otra duda. Una vez que se haya negociado alguna deuda, ¿el pago se puede hacer por transferencia bancaria si el pago es alto? Nuestro consejo es que se haga en efectivo o directo en ventanilla. Pero sí se puede hacer mediante transferencia bancaria. El problema es que luego, como es de un banco a otro, siempre, siempre recomendamos que sea en efectivo. Entiendo que esto, pues luego por la inseguridad, etcétera, resulta complicado. Al momento de que vayas a pagar, platica con tu asesor respecto a esta situación, a esta inquietud, y ya tu asesor te va a decir los mecanismos para que puedas pagar de manera muy segura. Charlie dice, primera parte, ¿serán más cápsulas en Primera Noticias? Sí, vamos a tener más cápsulas, parece ser que mañana, ¿sí? Mañana pasan la otra cápsula. Erika dice que su suegra sacó un préstamo personal en Bancomer, ella tiene más de 70 años. Fue para un negocio, pero le robaron la camioneta y su camión chocó, o sea que el negocio se... actualidades son de 28,000. Los primeros meses sí pudo pagar, pero pues ahorita ya no puedes, que es mucha lana, 28,000 pesos y con un negocio que no funcionó. Me entiendo perfectamente tu situación o la situación de tu suegra, Erika. En este caso, que nos llame, por favor, que nos llame por teléfono. Ahorita les voy a dar los teléfonos para platicar con ella. Una llamada telefónica, que sea breve, por favor, porque ya nos vamos. Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Erika Hernández. Erika, ¿en qué te podemos ayudar, Erika? Hola, mira, rápidamente. Mira, mi suegra sacó un crédito personal en Bancomer por 600,000 pesos para un negocio. Ajá. Ella nos está negando a pagar el dinero. El problema es que ella ahorita ya no lo puede pagar porque le robaron su camioneta. Mi esposo la ayuda, pero Bancomer pues le está diciendo, dice que si no pues va a venir embargado desde la casa. Ella la casa no la pusieron, ahora sí que como... garantía. Ajá, exactamente. Entonces ella no sabe qué hacer. Lo que te comentaba ahorita de tu mensaje en el chat, Erika, es delicado el asunto porque el monto es muy alto, sí existe un nivel de riesgo importante. Coméntale a tu suegra que nos llame por teléfono el día de mañana a nuestras oficinas para que uno de nuestros asesores platique con ella o contigo y veamos bien, bien cómo está el asunto y la mejor estrategia respecto al problema, ¿sí? ¿Te doy el teléfono? ¿Tienes dónde apuntar? Ay, permítame tantito. Corre, corre, porque se acaba el programa. Sí, corre, Antonio. A ver, sí, dime. Mira, es el 5594. 5594. 5453. 5453. Y el 5594. 5594. 5514. 5514. La LADA, si nos hablas del interior de la República, 0155. Ok. Sí, bien. Y ya platicamos con calma. Hasta luego, Erika. Cuídate, buenas noches. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Todos nuestros números telefónicos, correos electrónicos y demás datos de contacto los encuentran en www.defensadeldeudor.org. www.defensadeldeudor.org. Ahí nos van a encontrar. Y cuídense muchísimo. Les mando un gran abrazo. Y por aquí nos vamos a sintonizar, nos vamos a escuchar y nos vamos a leer el día jueves 3 de la tarde y 9 de la noche. Les mando un gran abrazo y hasta muy pronto.